Medellín, pero pa' la calle nueva, donde se ve buen perfil, remeneando la cadera. Cuando voy a parrandear, tomo un taxi en Guayaquil, y sin ningún vacilar, me voy para las Camelias y de paso por Berlín. Quiero ver bailar en la calle nueva. Quiero vacilar en la bailadera. Quiero ver pelear en la calle nueva. Quiero ron y anís en la bailadera. ¡Anda! La calle nueva, San Juan abajo y Guayaquil, pero esa es la bailadera donde a mí me gusta ir. A lo vaina pa' Las Palmas, barrio triste y Bermejal, pa'l Colombia Nuevo Mundo, a lo Toma y San Cristóbal, donde a mí me gusta estar. Quiero ver bailar en la calle nueva. Quiero vacilar en la bailadera. Quiero ver pelear en la calle nueva. Quiero ron y anís en la bailadera. ¡Anda! Calle de los Tambores es buena pa' vacilar, tomarse varias cervezas, piquearle los cinco al piano y después sale a rumbear. Quiero ver bailar en la calle nueva. Quiero vacilar en la bailadera. Quiero ver